merecido este rigor terrible del destino de encontrarte en mi camino. Solo sé que en el abismo de este amor perdí por tus antojos mi conciencia y mi decoro. Todo un ayer de bien y de trabajo, pan de un hogar que fue barranca abajo. Maldición que en este infierno de pasión me retuerce encadenado a tus labios y a tu voz. Solo yo sé de mi vida manoseada, de este infierno que gané por no perderte, de este horror de haber pesado en la balanza mi conciencia que era honrada por ganar tus sentimientos. He negado los sagrados mandamientos, he burlado la confianza de mi madre y ante Dios y ante los hombres, torpe y necio, solo yo conozco el precio que pagué por este amor. Todo lo di brutal en mi locura, todo lo di respeto, fe, cordura y perdido sin poderlo remediar. Pese a todo y contra todo, cada vez te quiero más. He negado los sagrados mandamientos, he burlado la confianza de mi madre y ante Dios y ante los hombres, torpe y necio, solo yo conozco el precio que pagué por este amor.